Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radio Radiola. Bienvenidos a Radio Radiola. Muy buenas tardes, mucho gusto. Radiola. Sí, acá quieren todos Radiola, me parece. Radiola. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. Aquí comienza Radio Radiola. Bueno, ¿qué tal, queridos oyentes? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí desde Los Churrinches, comenzando el segundo programa desde esta institución y el quinto programa ya de Radio Radiola, un proyecto de radio y salud mental. Así que bueno, hoy se cumple el tercer mes del trabajo que venimos realizando aquí en Los Churrinches, un centro geriátrico y psiquiátrico ubicado en Cerro Leones. Y venimos trabajando con los compañeros de radio, que son los radiolos, ¿sí? Todos los que hacemos Radio Radiola somos los radiolos. Vamos a animarnos hoy a conducir en conjunto un poco un programa que tiene de todo. Así que bueno, Sebastián, ¿cómo estás hoy? Bueno, muy buenas tardes, queridos oyentes, querido público de Radio Radiola en este domingo. Hoy tenemos un programa que vamos a hablar un poco de todo, de los recuerdos de la movediza, de los recuerdos que nos regalaron los regalos. Y bienvenido a Radio Radiola en esta emisión de La Mochilera. Así es, Sebastián, y también entre las cosas que contaste vos, además del de la movediza, pequeñas cosas, recuerdos que contaremos, tendremos una situación de pelea entre los radiolos, ¿no, Alicia? Que se llamaría ¿cómo? No. Juan Domingo, un día especial hoy, un nuevo programa aquí desde Los Churrinches, ¿no? Sí, es muy, muy especial es esto. Bueno, yo no sabía qué contestar porque según los compañeros, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué tal, oyentes? Bueno, quiero que me oyan. Estoy en la radio 1140, Radio Tandil. Alicia, ¿qué vamos a escuchar hoy en Radio Radiola? Muchas cosas bonitas. Y, aunque no haya canciones, hay canciones más adelante. Vamos a probar a ver si los chicos sacan algo nuevo. Así es, Alicia, y acá a mi izquierda tengo a un compañero de radio, un radiolo, José. José, que quiere mandar un saludito, ¿cómo andás? ¿Saludás a la audiencia? Mirá, Siciliano, voy a cantar un canto para todo Gardel, para toda la República Argentina. Si supiera que tengo entre mi pecho, conserva aquel cariño que tuviste para mí. Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado. Conserva aquel pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme. Nadie viene a consolarme con la ilusión de Gardel. Desde el día que te fuiste, tengo orgullo ya en mi pecho, porque per canta que has hecho con mi pobre corazón. Bravo, José, bravo, bravo, bravo, bravo. Así es, qué bonito lo que pasaba, Sebastián, ¿no? Qué lindo un poco de tango por aquí, ¿no? un poco de tango de... ¿De quién es José ese tango? De Carlos Gardel. De Carlos Gardel, toma. Bueno, alto de Carlito Gardel, se llama Si Supieras, ¿no? No, no tengo idea, Juan. Si supieras, así es. Bueno, Margot, vení, saludamos a la audiencia. ¿Qué tal, queridos oyentes? Más tarde, mucho gusto conocerlos al público presente. Y un beso grande a todos, a los que los veo y los que los conozco ya acá de vuelta. Perfecto, Margot. Vamos a recordarles cuáles son nuestras líneas de comunicación. Si quieren comunicarse con Radio Tandil, ¿quién se anima a decir los teléfonos? María Rosa, ¿te animás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? Si quiere conversarse con nosotros, estamos 44, 27, 49 y 3. Si quiere conversarse con nosotros, saludo. Bueno, queridos oyentes, les recordamos que tenemos una página internet, una página web, que es www.radioradiola.com.ar, y el Facebook es radioradiola.com. Bueno, Sebastián, recordamos también a la gente que este colectivo, este grupo radial que formamos, que se llama Radio Radiola, lo integran tres instituciones, ¿no? Sí, es así, efectivamente, Juan. Son tres instituciones que integran este proyecto de radio, que son nosotros, los Churrinches, el Taller Protegido y Instituto Tandil de Salud Mental. En conjunto veníamos trabajando. Sebastián, le contamos un poquito a los oyentes qué es el objetivo, cuál es la idea que venimos construyendo hace un tiempo. Lo que intentamos hacer, dialogar y poder ser escuchado. Y no, más que nada, yo voy a hablar desde mi punto de vista. Yo cuando vengo los jueves, ustedes vienen, yo me entretengo. Yo, para mí, un esparcimiento. Bueno, a veces estoy malhumorado, a veces estoy bien, a veces no. Nada, pero eso no importa, eso es aparte. Pero es un espacio en que cada uno pasamos un momento lindo, agradable. Un momento en el que nos podemos distraer y un día distinto es. Un día distinto. Nos distraemos, hablamos, nos hacen preguntas y se pasa un poco más rápido la tarde. Qué bueno lo que decís. Es nada más y nada menos que eso. Lo sintetizaste perfecto. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Qué le pasa a los jueves? ¿Qué decís, Seba? No, ¿qué es lo que me pasa a mí? Perfecto. Y es lo que nos pasa a todos también. ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Qué le pasa a los jueves cuando nos juntamos? ¿Eh? ¿Alguien se anima? ¿Les gusta hacer radio? Sí. ¿Te gusta hacer radio? Me gusta, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Conversamos. Conversamos con la gente. Todas. Ya tenemos. Recordamos. Recordamos. Cantamos. Nada más. Todo eso. Pasamos un rato. Juan Domingo, vos, el hombre ahí serio que siempre está pensando, reflexivo. ¿Qué hacemos los jueves? ¿Te gusta hacer radio? Sí, hago muy poco radio. Hago cuando me toca ahí donde estoy trabajando. Muy bien. No, no hago radio. Hago radio, pero para la gente acá cuando hacen deporte, todas esas cosas, eso sí hago. No falto. Buenísimo. ¿Y vos, Alicia, te gusta hacer radio? Sí, me gusta, pero... Es un poco difícil para mí porque nunca en mi vida hice tal cosa, ¿no? Pero me agrada estar con ustedes. Bueno, nos agrada estar a todos juntos, ¿no? Somos sí. como 100 haciendo esto, 100 personas, porque son un montón en cada institución y 100. Sí. Y algún día quizás nos juntemos todos y hagamos un gran asado, ¿sí? Capaz que sí, puede ser aquel churrinche, ¿no? El día de Navidad... Vamos a comer, vamos a chupar de todo. porque la fiesta que se va a llevar de los años que no estoy en Gardel, yo hace muchos años que estoy, hace 100 años que no voy a Gardel, y muchas saludos para toda la gente que hay en Gardel, lo dice José Roberto Carvalho, que está en Cerro Leone. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Podemos pensar quizás para fin de año hacer una juntada grande, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Hacer un asado grande? Sí. ¿Con música? Sí, sí, con música y hablar algo de lo que vamos haciendo. ¿Y nos comunicamos con otras instituciones y otra gente? Sí, estaría bueno, ¿por qué no? Bueno, para ir pensándolo, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar el programa. Vamos a hablar sobre la piedra movediza. ¿Te acordás, Sebastián, más o menos cómo arrancamos? Habíamos visto una imagen. Bueno, habíamos visto una imagen de la réplica de la piedra movediza. Queridos oyentes, tengan ustedes un muy buen domingo. Vamos a abrir este programa nuevo de Radio Radiola, La Mochilera, llamado así desde nuestro punto de vista. Bueno, vamos a hablar sobre una especie de ejercicio que hicimos, que fue mirar una imagen de la piedra movediza de Tandil, que fue la réplica. Y bueno, algunas personas habían ido ya a ver la piedra original y otras personas fueron los que vimos la piedra ya, digamos que, ¿cómo te puedo explicar? Una réplica de la piedra, no fue la piedra en sí. Y cada uno fue pensando o recordando o simplemente diciendo qué le parece que haya una piedra replicada sobre la piedra, sobre el lugar donde estaba la piedra movediza. Bueno, Adrián, damos paso a tu diálogo. Yo, para mí, por lo que veo, por lo que opino, por lo que veo, para mí la que pusieron nueva es mucho más chica que la que estaba antes, que la original. Por las dos fotos que vi, la primera foto de la piedra original se ve que es mucho más redondeada. A la par de la piedra que pusieron nueva, 6.000 piedra, ¿no? Y también depende del ángulo de donde está sacada la foto, pero uno va caminando y la ve de lejos y se ve chiquitita. Y es, no sé cómo sería antes, pero nada que ver a la forma que tiene ahora a la de la foto original. Por lo menos esa es mi opinión. Más puntiaguda. ¿Qué te parece, que haya una réplica o que no? Porque ustedes saben que para hacer la réplica se tuvo que agujerear lo que es la piedra madre. La piedra madre es donde se apoya la piedra movediza. Hubo que agujerear toda esa sierra, ¿sí? ¿Qué opinión? Vale, si no la agujerean, imposible de tenerla. Sí, por la parte del turismo nomás. Pero después, no me gusta para nada la réplica, sinceramente. Si no fuera por el turismo, digamos que no, como que estaría de vicio. Juan, ¿vos qué opinás? Bueno, yo no he hablado mucho, muy poquito de esas piedras, pero yo no tengo idea de lo que es las piedras, ¿no? Pero yo creo que hay que traerlas y ponerlas ahí para que la gente la vea, para uno saber, ¿no? Y bueno, y es todo lo que sé, no tengo idea de lo que puede ser eso. Gracias, Juan. ¿Alicia? Sí, no tendría que existir porque se resbalan de arriba y se caen. Y nadie tiene que subir. Y no tendría que existir tampoco eso. Y cuando sube se resbala la gente. No se sube a la escalera y la escalera resbala. Resbala todo. Y se caen. Hay gente que se ha caído, yo lo sé. Tenía 20 años yo cuando vine acá a conocerla acá. Me trajo mi marido acá cuando era soltera. Me trajo de paseo. Me dice, te voy a llevar al Calvario y te voy a llevar a la piedra movediza. Bueno, le digo yo. Me llevó me sacó una foto. Me dice, no suba mucho arriba. Le digo, no, porque esa piedra se está por caer, le digo. No, me dicen las otras que estaban ahí. No se va a caer. Sí, sí, le digo, se va a caer esa piedra, le digo. ¿Pero en qué momento? No sé, le digo, pero esa piedra se va a caer, en cualquier momento se va a caer, le digo. Y yo te digo, cuando yo te vine a conocer acá esto, tenía 20. Yo tengo 62. ¿Eh? Así que mirá, sacá la cuenta. América, ¿qué te pareció? ¿Viste la foto? Sí, muy linda. ¿Qué puedes decir de la piedra movediza? Qué grande, qué lindo, para andar. Entonces, lleno de gente. ¿Subiste alguna vez hacia la cima de donde está la piedra? A ver, entonces, subí a la antigua escalera. ¿Hace mucho? Sí. Es difícil, hasta allá arriba yo hoy no puedo subir, es muy, muy cansado. Tengo miedo. Tengo miedo, señor. Bien. ¿Algo más nos quiere decir, América? No. José, vos sos de Gardey, pero acá está la piedra movediza. ¿Viste la foto que te mostró Tomás? Sí. Bueno, ¿qué opinión tenés de la piedra movediza? ¿Qué te parecieron las fotos? Ahora hicieron otra piedra nueva. Sí, señor. Eso no hay que tener peligro, porque nunca jamás lo vamos a morir todo la gente, y esa piedra va a quedar para toda la eternidad. Lo dice un muchacho que nació en Gardey, en Vela, y que se llama José Roberto Amado Carballido. Sí, señor, Carballido. Yo tenía una gorra de Independiente. Sí, señor. De repente se me hizo pedazo toda y Villalba se embraveció, me la sacó porque también tomaba mucha agua para dos cosas y me la quemó. Hasta el día de ahora me compraron otra gorra más. Tengo dos gorras más y no tengo ninguna más. La una me la afanaron por allá atrás, colorada, igual que esta, toda roja. No apareció nunca más tampoco. Yo una vez subí arriba de la piedra movediza, me senté y iba con mi mamá a Tandil y tomamos unos mates y comimos torta también y tomamos bastante jugo. José Roberto Carballido y doña Leonor Márquez de Subeldía. Nació mi mamá, viene a ser raza de la Subeldía porque se cuenta que nació en Vela, que es vasca, y nosotros somos gallegos, porque mi papá era raza gallego por la Subeldía, porque la Subeldía puede ser raza gallega también, lo dice José Roberto Carballido. Y ahora esta noche, y que le vaya bien a José Roberto Carballido en todo Gardey. Esta noche tenemos domada en todas las partes. Y hay muchas fiestas. Esta mañana hubo domada en todas las fiestas, en todos lados. Y se repartió de muchas cosas en Gardey, en Vela y en todas las partes. Lo dice José Roberto Carballido, que está en Cerro Leones. Que ya pronto me voy a despedir de este pueblo y me voy a los pagos míos. Lo dice Carballido. Mirta, ¿conocés la piedra movediza? Sí. ¿Hace mucho fuiste? ¿Qué te pareció? Era linda la piedra movediza. ¿Subiste? Era hermosa la piedra movediza. Era hermosa. Yo fui con maestras con doctor acá, cuando me trajeron acá, los médicos, ¿viste? Hicieron preguntas, yo contestaba, y andaba bien, pero me sabía recomponer y me iba a la cama. Eso es la verdad. porque si se mueve la pierna movediza, se da vuelta al mundo y hace cuenta que lo mata a todos. No puede ser que se caiga nunca, jamás, dice José Roberto y María Rosa, nacida una en Buenos Aires y yo en Gardel y en Vela. Lo dice José Roberto Carballido, acá en Cerro Leones, no se puede tumbar nunca, nunca, nunca, jamás, ni que pasen muchos años, porque no se puede caer al suelo, porque está muy mal, muy mal. Otra vez la copla me pecha en la sangre y quiero cantarte con toda mi voz. Si vivo soñando con pegar la vuelta a tu serranía pintada de sol. Si vivo soñando con pegar la vuelta a tu serranía pintada de sol. Jinete en el viento galopa el recuerdo, buscando en tus calles que guardan mi andar. El rastro caliente de un amor prohibido, que no tiene olvido salvaje y total. El rastro caliente de un amor prohibido, que no tiene olvido salvaje y total. Te miré en mis noches de arriba del parque, igual que una novia vestida de luz, y como un milagro dentro de mi guitarra te alumbró la samba florcita del sur. Y como un milagro dentro de mi guitarra te alumbró la samba florcita del sur. ¿Querés escribirnos? Envíanos un mail a contacto@radioradiola.com.ar. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Búscanos en Facebook, Radio Radiola. Radio Radiola. En Twitter, Radiola Tandil. Llámanos y deja tu mensaje al 442-7493 o al 442-7494. Radio Radiola. Bueno, estamos con la columna, soy Adrián, estamos con la columna de ¿Qué sabes de rock? Y vamos a hacer cuatro preguntas, de las cuales aquí a mi lado tengo Juan, que va a leer las opciones a cada pregunta. La pregunta número 7 vendría a ser ya del programa anterior, que nos quedaron cuatro preguntas pendientes. Bueno, la opción número 7, la pregunta dice: ¿cuántos discos en vivo tiene editado Soda Stereo? A ver, Juan, danos por favor las opciones. 5 opciones. 1, 2, 3, 4 o 5 discos. Muy bien. Ahí le damos un tiempito para que piensen. Y bueno, vamos con la pregunta número 8. Dice: tengo a un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mis fotos de graduación. ¿Y un qué? Opciones: Prode, un acertijo, un atarí, un truco o un póker. Muy bien, Juan. Gracias, Juan. Vamos con la pregunta número 9. ¿Dónde quedaba el Juan Sebastián Bar? Opción A, Rivadavia y Jujuy, al lado de la Perla del Once. Opción B, Olivos, cerca de las playas. Opción C, Pueyrredón y Las Heras, a pocas cuadras de la cueva. Opción D, Villa Gesell. Opción E, José Luis Pagano, entre Agüero y Tagle. Y vamos con la última pregunta, que es: ¿cuál de las siguientes canciones es más larga en su versión original? A ver, Juan. Opción A, Eitilera, de Serú Girán. Opción B, Terapia de Amor Intensiva, de Soda Stereo. Opción C, Alma de Diamante, de Spinetta Jade. Opción D, Imágenes Paganas, de Virus. Opción E, Dame un Limón, de Divididos. hace un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. Mulita. ¿Mulita te dice? No quiero hablar, Mulita. ¿Mulita le decís vos a él? Sí. ¿Y qué no te gusta? ¿Que se sienta al lado tuyo en el sillón, me dicen? No quiero sentarme al lado mío. ¿Y por qué no querés que se sienta al lado tuyo? Porque me toca, te toca todo. ¿Te toca todo? Bueno. Sí. ¿Es muy enamoradizo, José? Che, ¿y vos pensás que él se hace el galán? Sí, que se hace el macho. ¿Se hace el macho? Sí. Y es medio para triqui, ¿no? Sí. ¿Vos? ¿Cómo? Es medio macho menos, ¿no? Sí. Che, escuchame una cosa. Aparte, ¿viste esa gorrita rosa que tiene? Sí. ¿Viste que tiene una gorrita roja? Sí. ¿Y qué le podemos decir de esa gorrita que tiene? ¿Qué le podemos decir a José? No sea maricón. ¿Quién no sea maricón? Sí. Bueno. No sea maricón, José. No sea maricón, José. Negro, pedita. Negro. Bueno, a ver, José, espera. Esto es un programa que le damos derecho a réplica, ¿no? ¿Le podemos dejar a José que retruque? José. Ella dijo muchas cosas de vos. ¿Vos qué decís de ella? Yo soy, creo, el Juan Moreira y el Sargento Chirino y General San Martín. Y creo también en Don José de San Martín. Sí, señor. Tenía la cara blanca igual que yo y de bigote blanco. Todo barbudo, por acá. Hace cuenta que yo lo estoy viendo al general Don José Gustavo de San Martín. Gustavo, Gustavo. ¿Se llamaba Gustavo? ¿Cómo que no? Gustavo es chivo. Don José Gustavo de San Martín. Gustavo es chivo. Don José Gustavo, sí. Gustavo. De San Martín, sí. Yo lo veo en diario más que sale y dice que se llama abajo Gustavo de San Martín. Don José Gustavo de José de San Martín. Don José de San Martín. Don José. No, negro, no dispare, papuera, negro. ¿Eh? Negro. Negro. Bueno. Dos muchachos peronistas, todos unimos, triunfaremos, y como siempre daremos, y un grito de corazón. Pero ni San Martín, lo que resistieron la Argentina, que votaremos a Perón, no queremos a Perón, pero qué grande son, mi general, cuánto vale, Perón, sos el primer trabajador, Perón. Ser grande es su cumbre más alta, del amor el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Bueno, queridos oyentes, volvemos a un nuevo bloque de Radio Radiola La Mochilera. Bueno, en este momento del programa queríamos, queremos agradecer, porque José, queremos agradecer a una familia que vino un día a visitar a José, que son amigos de ellos, de Gardey, siciliano, en el cual él ha compuesto una canción que sería un folclore, y se lo ha dedicado a José Carballido, ¿no es así, José? ¿Qué sentiste, José, al escuchar que habían hecho una canción para vos y te la habían dedicado? Siciliano, de hace 40 años atrás, de que yo me pude venir de Gardel, porque no me podían tener más, porque hacía cada macana que de juramento tenía. Así fue, siciliano, que desaparecí de Gardel yo, para toda la vida. Bueno. Y quizás cuando voy, siciliano, y soy de Gardel y de los pagos tuyos. Y soy y voy a seguir siendo hasta la muerte. Y te agradezco la canción, y ahora, más que todo, te llamo por un canto que voy a cantar, José Roberto Carballido. Bueno, la canción que han grabado para José en un CD y nos la han acercado se llama Hombre Niño, y lo hace el grupo Las Voces del Chapaliofú, en su CD Historias Cantadas, grabado para el centenario de Gardey. Así que bueno, vamos a escuchar, lo dejo en compañía de la canción. Por las calles del pueblo muy temprano se vio, caminando iba un hombre, caminando iba un niño, es José el que pasó. Que no tiene fronteras, ni banderas, ni rey. La calle es el camino, la vereda un destino, la moneda su bien. Para algunos el loco, para otros José, para mí es solo un grande con alma de niño y no sabe por qué. Para mí es solo un grande con alma de niño y no sabe por qué. Si te pide que escribas a los reyes por él, que le traigan cigarros, camisetas del rojo y una moto también. La inocencia en sus ojos no la puede ocultar, porque es hombre y es niño, tiene alas de grande y no sabe volar. Si son locos los hombres, porque niños se creen, yo prefiero mil locos a figuras de piedra que la guerra nos dé. Para algunos el loco, para otro José, para mí es solo un grande con alma de niño y no sabe por qué. Para mí es solo un grande con alma de niño y no sabe por qué. José, ¿me haces un mandado? Sí, después te doy una moneda y un cigarrillo también. Pero no te apures, no corras, no hay apuro. Bueno, gracias, José. Tomó un cigarro y una moneda. Mi amigo José. Chao, José. Buenas tardes, gente. Señoras y señores, esto es Radiola para todo el mundo. Radio Radiola. Ángeles que pasan y no se tocan entre ellos. Me voy a despedir de este pueblo y me voy a los pagos míos. Lo dice José Roberto Carvalho. Y entonces me van a reconocer porque Horacio me va a escuchar. Radio Radiola. Cuando nosotros estamos por ahí en la calle, o estamos en algún kiosco o algo, se lo respete un poco más. A lo que somos. A lo que somos. A lo que somos. Soy estudiante de abogacía. Soy veterinario. Soy abogado. No, es psiquiatra. Son animales muy proteicos. Son animales muy proteicos. Hace muchos años que tomo medicación. La medicación me ha deteriorado bastante. El tema de la memoria. Nos fuimos un poquito de foco. Antes éramos unos pocos que nos conocíamos todos. Hacen túneles. Hacen túneles. Radio Radiola. Que lo que ella opine es la realidad. Resulta que yo no sabía cómo me iba a dormir porque la noche es larga y me tapé. Bueno, me acuesto. No, antes de acostarme, perdón. Digo, me arrepentí. Y estaba en camisón rosa y el pulovercito que tengo siempre, medio marroncito con unas rayitas negras. Y me levanto de mi cama. Bueno. Y levanto la cortina y le digo, Maribel, ¿me traes los medicamentos? Bueno, mira, ¿sabes lo que me pasa a mí? Cuando entra, tráeme los medicamentos. Mira, yo tengo miedo de noche. No sé qué pasa, pero al amargo, algo pasa, le digo yo, porque me agarra miedo cuando estoy, respira, no sé, y me agarra miedo, le digo. Bueno. Cuando se va, dice, pero vos tranquilízate, me dice Maribel. Toma los medicamentos que te van a hacer bien y vas a estar bien. Bueno, se va Maribel y me acuesto. Después no sé a qué hora se habrá acostado Margarita porque no me di ni cuenta. Yo me duermo. Bueno, empiezo y es sueño. Empiezo a soñar. Estoy durmiendo un largo rato y no me acuerdo nada. Después veo la puerta, estaba en mi casa, ¿no? En mi casa estoy. ¿Y qué hago yo en mi casa? Veo un tipo, estaba mi puerta abierta. Hice coraje y cerré la puerta con llave en mi casa. Ese es el sueño. Y la anécdota, es una anécdota de mi sueño, pero es real. Felicitaciones a todo el público que me escucha. Maravilloso. Claro, un hombre que se me quería entrar y yo cerré la puerta con llave y hice coraje. En mi casa. Estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos que no recomendieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos que no recomendieron a Tandil. Hechos que no recomendieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. ¿Hecho? Conmovieron a Tandil. ¿Hecho? Volvieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Bueno, habla Adrián y vamos a contar una anécdota que me tocó con Evangelista, que haciendo mandados por la ciudad. La parte que me tocó a mí, bueno, llegamos a un lugar y dice Evangelista, bueno, yo voy hasta la carnicería. Listo, listo, listo, Evangelista, yo voy para el kiosco. Y bueno, cuando vuelvo yo primero, agarro y manoteo el picaporte de la camioneta y no abría. Y no abría la camioneta, digo yo, me habrá dejado cerrado Villalba, qué raro. Y después me vivé, la camioneta que viajábamos la nuestra estaba adelante. Así que bueno. Así que digo, ya tengo algo gracioso para contarle a Villalba. Cuando se sube Villalba me ganó de mano, porque le pasó lo mismo. Pero nos pasó hace pocos días, pocos días antes, nos pasó con Adrián una anécdota macanuda también. Por ejemplo, íbamos por Aristóbulo del Valle, ¿no? Y al llegar al semáforo acá de, como es de Villalaza, como yo más o menos tengo memorizados las calles, las manos, espiando a ver si hay algún zorro, ¿no? Entonces dije, bueno, acá tenemos que doblar. Doblé, como me pareció correcto, pero resulta que cuando hicimos 20 a 30 metros, vimos un coche que venía para acá y todos apuntando para acá. Entonces, y aceleradamente dimos vuelta, y cuando dimos vuelta nos pusimos al revés, estaban los coches mal parados. ¡No! Sí, ¿verdad? ¿Cuánto hace que nos pasó? 20 días. Sí. Y también puedo contar un hecho real que es anécdota y es historia. Hará aproximadamente unos 2 meses, 3 meses, aparece un señor D'Amato acá que trabajó en la usina, que jugó muchos años al fútbol, un hombre joven, en este momento tendrá 62 años, y me dijo si por favor lo podía asistir en un juicio que tenía contra la usina. Bueno, yo le dije que no tenía ningún problema, le digo siempre y cuando hay que decir nada más que la verdad. Entonces, les voy a contar por qué vino a mí ese señor D'Amato. Hará 10 años, nos quedamos sin luz, llamamos a la usina. Y vino la usina, el chofer, este hombre D'Amato, que él se subió en la silla, o sea, en la hidráulica, para conectar que había saltado un tapón. Y de repente, con el otro que estábamos abajo, que habíamos jugado al fútbol, nos pusimos a conversar y sentimos los gritos del que estaba arriba. Pero bailaba como un mono en la jaula. Y se había quedado pegado, se estaba electrocutándose. Entonces este hombre desesperado, para ayudarle, va a bajar la palanca para sacar la grúa y se le quiebra la palanca. Bueno, yo en ese momento, una milésima de segundo, había estado ahí, corrí 8 metros, agarré la escalera, subí, me colgué los cables y le salvé la vida. Entonces por eso la usina no lo recompensó y por eso le hizo juicio a la usina. Esto es el juicio, no sé, estará empezando en este momento, tardará un año o tres, pero es una realidad de un hecho acontecido hace 10, 12 años que había estado en el olvido. Eso es todo, pero es realidad. ¿El cable que estaba electrificado? ¿Cómo? ¿Pero no estaba electrificado el cable? No, lo que pasa que cuando vos tenés cierto conocimiento de electricidad, es el cable que entra a la corriente. Vos sabés que te colgás de un cable y lo desenganchás. Entonces yo al colgarme del cable me caí con el cable entero al suelo. Serían 2 metros, 2.50 metros de alto. Realmente no puedo explicarme por qué lo hice tampoco, ni cómo lo hice. Contá eso, que cuando tenés conocimiento de electricidad, ¿cómo es? Bueno, el tema, por ejemplo, fue así. Al ver que se había roto la palanca de la hidráulica y el no poder sacarlo de la conexión que estaba pegado, yo la trata de bajar, se rompe la palanca y no funcionaba el hidráulico. El hombre arriba a los gritos. Entonces, instantáneamente, sin razonar, sin reflexionar, simplemente instinto puro, corrí 4 o 5 metros, había una escalera, la corrí, me colgué de los cables que eran la entrada a la casa y se cortó la corriente. Es decir, que en ese momento fugaz, que habrá durado segundos, le salvé la vida. Tal es así que el doctor y los doctores que lo atendieron le dijeron que 15 segundos más no viviría. Esa es una anécdota, una realidad y un accidente. Impresionante, ¿verdad? Hay que saber de todo un poco en la vida, ¿eh? Pasó en Los Churrinches hace 10 años más o menos. ¿Querés escribirnos? Envíanos un mail a contacto@radioradiola.com.ar. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Búscanos en Facebook, Radio Radiola. En Twitter, Radiola Tandil. Llámanos y deja tu mensaje al 442-7493 o al 442-7494. Radio Radiola. Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Evangelista, ¿qué son las pequeñas cosas? Las grandes cosas. Muchos pocos hacen un mucho. Y a través de eso, eso fue dicho hace casi 450 años por Miguel de Cervantes Saavedra. Muchos pocos hacen un mucho. Nosotros, si juntamos las pequeñas cosas de todos los días, nos encontramos que ahí está la vida. Yo tendría, supongo que tendría alrededor de los 3, 4 años. Vivimos en una casa donde, por supuesto, estamos hablando de 70 y pico de años atrás, donde no había baños internos, por lo menos donde vivíamos nosotros. Y llegó mi cumpleaños. Bueno, está por llegar el otro, si alguien quiere regalar, es el 9 de julio, serán todos aceptados. ¿No? Bueno, hay que agendarlo. Y me regalaron un sobre todo. ¿Se imaginan ustedes lo que era para una familia de pocos recursos tener sobre todo? Buah, no me lo sacaba ni para dormir. Tal es así que cuando me mandaban al baño, me ponía el sobre todo y me iba en el triciclo al baño. Era un orgullo, no me miraba nadie, pero el orgullo era mío. O sea, las pequeñas cosas que viven a través del tiempo de la existencia de cada uno. Yo me llamo Adrián, y bueno, uno de los regalos que más me gustó fue cuando me regaló mi padrino, o sea, mi viejo que me crió, me regaló un par de botines marca Speed. Me acuerdo de esos botines, y yo, ¿qué? Iba a la cancha con una alegría. Con mis botincitos, me los miraba así, reluciente. Ese fue un regalo que no lo tengo en este momento por algo, por el pasar de los años, pero sí es un regalo que recuerdo muy bien, que lo aprecio. Pasó esto, tenía una carterita que yo me llevé para Mar del Plata con los anillos de casada, ¿viste? Me gustaba mucho. Y tenía una billetera que me gustaba mucho, que la había encontrado Horacio, mi tío, de Sevilla, y me la regaló y la tenía en esa carterita. Bueno, la señora que yo vivía, que estaba en matrimonio y los hijos, agarró la carterita mía de donde la tenía yo puesta y me la llevó. Porque yo me iba y no quería estar ahí porque había mucho peligro. Tenía en la pieza, había un peligro que yo temía y no podía estar. Entonces me fui, preferí irme. Bien. Te la llevó, pero era algo que vos recordabas y querías mucho. Sí, quería mucho y se lo quedó con ella. Perfecto. Soy María Rosa. Me regalaron una muñeca. Hermosa muñeca. ¿Cuándo? Contanos cómo fue. El 21 de septiembre. ¿Quién te la regaló? América. ¿Y cómo es la muñeca? Rubia. Ojos celeste. Hermosa muñeca. Muy linda. ¿La tenés todavía? No, no tengo más. ¿Qué pasó? Lo regalé. Ah. Los regalos no se regalan. No, pues yo no quería más. La verdad que no. No quería más. Está bien. No. No sabe. Se acaba de enterar. Ahora sí. Ah, yo tengo una campera que es marrón, que todavía la conservo, que me la regalaron en el campo de Froilán, en Santiago del Estero, una madrugada que yo tenía mucho frío, estaba temblando de frío, y vino un señor, un muchacho, que no le alcanzaba a ver la cara, ni si era grande, un pibe joven, no sé qué era, pero me puso la campera en el hombro y se fue. Y yo dormí esa noche con la campera tapado. Y para mí un recuerdo que no tiene valor, por más que me dijeran te la compro por 200 y no la vendo. Aunque tenga el cierre roto, a mí no me importa, le cambio el cierre, no importa. Eso para mí quedó grabado acá. Porque fue un gesto espectacular, fue algo que no tiene precio lo que hizo ese hombre. Tengo una campera hermosa que me regaló mi nuera. Cuando vine acá, después acá la señora me regaló también otra, dos, tres camperas más también bonitas que todo me la piden. Yo le digo que no. Es el recuerdo mío de cuando llegué acá. Y acá si tengo que morir acá y acá va a quedar la campera. En las manos de ella. Porque ella me la regaló. Me regaló mi nuera, sí. Y me regaló a Villalba y me regaló a Maribel. Y si yo me toco morirme acá, me llevan a mí. Acá la campera va a quedar en las manos de ella otra vez, de vuelta. Porque no se la voy a devolver a nadie tampoco. Una vez, los Reyes Magos me regalaron un radio que se me rompió. Lo traje bueno y sano de Gardel. Me lo dio el Antonio y dijo, no lo va a romper, es el regalo de Carlos. Y lo tocaba de adelante y de atrás y lo jodí tanto, me lo regaló Julieta, esta muchacha que es sobrina, no sé, de Villalba, y a los pocos días se me rompió. Se me hizo pedazo de atrás y de adelante y no prendió. Prendía la luz, hablaba uno, pero no sabía qué decir. Se sentía un bullo en el radio. Después quería pedir un deseo, ¿viste? Que se cumplan las velas de los cumpleaños y todo eso. Un pantalón, un saco de agua. El diario. ¿Para vender diario? Sí. Puso todo eso en la cinta. ¿Y a la gente le gustaba? ¿Era muy lindo? Sí. ¿Y cómo decíamos con el sal? ¿Sí? ¿Y cómo gritaba? ¡Diario, diario! ¡La voz! Como hojas muertas que el viento arrastra ya. Que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuanto nadie nos ve. Nadie nos ve. Bueno, volvemos con ¿Qué sabes de rock? y vamos a dar las respuestas para las cuatro preguntas que hicimos. Para la número 7 es, ¿cuántos discos en vivo tiene editados Soda Stereo? ¿Cuántos discos, Juan? 5 discos, Adrián. 5 discos, muy bien. Para la pregunta número 8, que dice la frase de un tema que dice así: tengo a un ruso y a un yankee dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mis fotos de graduación. ¿En un qué, Juan? En un Atari. Atari, el de los videojuegos era. La consola de los videojuegos. Y la pregunta número 9 es, ¿dónde quedaba el Juan Sebastián Bar? El Juan Sebastián Bar quedaba en Villa Gesell. Muy bien. Algunos lo habrán pegado, algunos no. Esa era difícil. La pregunta número 10 es, ¿cuál de las siguientes canciones es más larga en su versión original? Y la respuesta es... Eitileda, de Serú Girán. Muy bien. Aquí por aquí concluimos con el blog de ¿Qué sabes de rock? Seguir viviendo sin favor. Mercedita, qué dulce encanto tiene mi recuerdo, Mercedita, aromada, qué florecita, amor mío de una vez. La conocí en un campo, ya muy lejos una tarde, donde crecen varios trigales, provincia de Santa Fe. Así nació con nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó, muriendo. ¿Cómo pensar de un día Sacramento va flotando? El recuerdo de mi pago cuando voy a ir a visitar. En el tiempo transcurrido una tarde, donde crece ya mi pago, ya pronto me voy a presentar. Bueno, queridos oyentes, aquí estamos finalizando un programa maravilloso que hemos hecho en esta oportunidad desde Los Churrinches. Acá los muchachos se han inspirado y hemos trabajado muchísimo. Así que, bueno, vamos a dar un saludo de mi parte, nada más. Un beso grande y nos vemos la semana próxima. Bueno, queridos oyentes, tengan ustedes muy buenas noches y nos veremos en el próximo programa de La Mochilera con Radio Radiola, este proyecto radial que es una masa. Muchas gracias por habernos escuchado y el otro domingo será otro domingo para que nos vuelvan a escuchar. Bueno, escuchamos todo. Gracias por cifrar. Gracias, escuchamos. Muchas gracias. Chao, saludos. Bueno, me voy a despedir de acá de los chicos. Me mando un beso grande a toda la gente y a los oyentes y a la radio Ala. Buenas noches para todos, señores. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Quería saludar porque hay trabajito, ¿no? Pero si quieren traerlo, tráiganlo también. Me quiero despedir de ustedes. Quiero despedirme en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Quería darle fuerza, apoyo a un compañero que está pasando una situación difícil y bueno, que se reponga, que va a salir. sí, un compañero nuestro. Saludo al que enriqueció la nación, don José Alberto de San Martín, el más campeón, junto con Eva Perón y el presidente Perón. Fue lo más grande y Frondizi. Esos cuatro enriquecieron todas las naciones. Nos llenaron llenos de plata a todos. Sí, señor, lo dice José Roberto Carvalho.